Ya que tanto te disgusta haberme ofendido, quiero yo mismo disponerte a hacerte sentir el olor de tus pecados y así veas cuán feo es el pecado y qué acerbo dolor sufrió mi corazón. Por eso di junto conmigo, si paso el mar, en el mar tú estás, aunque no te veo. Piso la tierra y estás bajo mis pies, pequé.